Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Viernes 4 de diciembre, estás escuchando Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Hola. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Radio Crash, de Radio Almaina y de los podcasts también. Y nada, un viernes desde confinamiento. Muy contento de estar de nuevo en nuestro formato habitual después de tanto festival de cine. Y nada, pues aquí, para disfrutar del cine y de lo que surja. Vas al grano. Sí. Es el episodio 210 de Cinefagia FM, como muy bien dices, en Radio Crash, 105 de la FM, si estás en Sison, y en esa Radio Almaina de Granada. Los podcasts, pues eso, cuando a la gente le apetezca escucharlos, ¿eh? Eso en es. Esta fría tarde de viernes, desde la seguridad y el confinamiento de nuestras casas, como bien nos anunciaba Dorita al principio de este programa, que tú no escuchabas porque sigue pendiente esa compra de esa Radio FM. Sí, yo estoy anclado en el mundo digital. Para que vayas escuchando lo que te voy aquí mezclando. Sí, pues lo escucharé en el podcast también yo. Bueno, pues este 210, Borja, un programa, iba a decir para resarcirnos, pero no es para tanto. Pero simplemente sí decir que va a ser un programa, pues disfrutón. Un clásico de los cinefagias habituales, bueno, no también, es que de todo, ¿por qué decir habituales? Es mentira decir habituales, pero bueno, uno de estos disfrutón, con siempre nosotros hacemos esa reivindicación social, pero hay veces que, aunque no lo parezca, siempre va como oculta, porque hay algunas películas en algunos detalles en el que, pues bueno, ya estamos habituados a fijarnos también, ¿no? O sea, que siempre le vamos a sacar punta, aunque sea como hoy, pues una película disco del 78, la nueva técnica de grabación, que también es un poco vintage, porque también tiene cosas de lo antiguo, de ello hablaremos también en la cara B, y luego pues una sección de actualidad, pues un poco con lo que está viendo la gente en esta vida que nos está tocando seguir, on demand, de vídeo on demand, bajo demanda, por ejemplo, por plataforma. Sí, pues bueno, tenemos un programa un poco así fresco para disfrutar, para hablar como solíamos hacer, para estar tranquilos, ¿no? Sin mucho quebradero de cabeza, pero sin embargo siempre hay un mensaje detrás de todos estos clásicos y detrás de las películas que solemos traer aquí habitualmente. Y nada, hoy lo que decimos es un programa para disfrutar. El partido tenis habitual, Borja, el toma y daca. El tuyo, mía. El pim pam. Y como siempre, hoy adelantamos que hay hasta doblaje. Y sí. Tenemos que condensarlo todo en una hora de divertimento. O sea esperemos conseguirlo, soltar, como siempre nos gusta decir, toda la información que tenemos ahí en la mollera y bueno, quedar un poco a gusto y que la gente lo pase bien. Y empezamos, vale, como siempre, con la actualidad. Yo estaba escuchando ahora, Borja, estrenos, Vodafone Televisión, el estreno de Fulanito, en Amazon Prime vas a ver lo otro. Digo, me cago en la leche, si es que ¿cómo estamos? Sí, la verdad que las plataformas de streaming están ganando muchos. Si ya tenía muchos adeptos ya y muchos seguidores, pues ahora con estas circunstancias de confinamiento y cine en casa, pues aún más, ¿no? Sin embargo, se prevén algunos estrenos. Por ejemplo, hay una película española que se llama El verano que vivimos, que dirigida por Carlos Sedes, en el cual sale Blanca Suárez, Javier Rey, y bueno, pues es una película ambientada en los años 90 y también en los años 50, que bueno, es una especie de historia de amor que bueno, a ver con qué nos sorprende Carlos Sedes. Y me sorprendió ver hoy, por ejemplo, ya sabes tú que últimamente Robert De Niro se mete con mucha comedia, así no le llama Scorsese, siempre tiene mucha comedia aquí ligera, y presenta una comedia que se llama, ojo el título, En guerra con mi abuelo. O sea que podemos ver, ¿no? No la pone muy bien ya de entrada aquí los seguidores de Film Affinity, pero bueno, se trata de un abuelo jubilado, que es Robert De Niro, ¿no? Y bueno, que está recién enviudado y bueno, debe ser un poco estas historias de abuelos, ¿no? Que están un poco metido en la comedia, una comedia muy, muy fácil de llevar, que bueno, no sé si gustará mucho, pero bueno, yo recuerdo una película de Robert De Niro también, de este estilo, de hace unos años. Espera, a ver si te la encuentro. Lleva el... Con Anne Hathaway. Robert De Niro, sí que es cierto que no le haces cosa nada, ¿eh? No. Mira, por ejemplo, la película que te decía yo, que me recuerda un poco a esta, se llama El Becario, que es una película de 2015, dirigida uh-huh. por Nancy Meyers, que bueno, comparte cartel con Anne Hathaway y René Russo, que no está nada mal. Pero sí, el papel de Robert De Niro, pues es algo así muy caricaturesco, ¿no? Es como un becario, pero con 70 años. O después de una vez jubilado, pues lo rescatan para trabajar en una empresa nueva de aplicaciones y no sé, me pareció muy lamentable, la verdad, para que sí. puedan hallar. Bueno, esperemos no llegar a que haya becarios con esa edad, pero no sé. El otro día, yo acuérdate que te leía, lo estaba buscando ahora, la vida en Amazon Flex empieza con la batalla por los bloques, que podría ser como una especie de inicio de película, eso, de noventera, ¿no? Ochentera, ¿no? Sobre algo así como distópico, pero es la vida que nos está tocando vivir. Sí. Si quieres repasar un poco del Fix, vamos a decir... que bueno, Celia Viada, la gran premiada, con ese cine un poco, ese repaso a una figura tan importante femenina y hecha de una manera, no sé si al final tú pudiste ver a la gran triunfadora del Fix, Borja. No la vi, uh-huh. no, la de esa de Celia no vi ninguna película, la verdad, sí que vi la de La Vaca. La uh-huh. que es la película americana de First Cut, eso es, y sí, me pareció una película muy de festival. Tuvimos la suerte uh-huh. de disfrutarla porque era un pase exclusivo para 700 visionados. Sí, llegamos y la verdad que es una película bastante disfrutona, que ya hablamos mucho de ella aquí, que sobre uh-huh. todo, más que de un recurso de usar la vaca como un recurso o una crítica al capitalismo, ¿no? Es uh-huh. una historia de amistad, sobre todo. Entonces, bueno, muchos sí, nos vimos ahí reflejados en esos personajes tan entrañables y tan, uh-huh. tan no sé, tan que no se dejan llevar por lo material, sin embargo, prevalece una férrea amistad. La verdad, un festival de cine apostando mucho por lo de casa y además premiándolo, uh-huh. con lo cual en ese aspecto la verdad es que encantados también, corriendo mucho riesgo, dándole altavoz a películas, pues eso, con un contenido de carga social y de denuncia, uh-huh. bueno, no se ven en todos los festivales, pero eso también, Borja, al final, esa ingesta de cine, sí. Acabó un sí. poco, yo en algunos momentos, y eso que el ritmo de películas no era como nuestros compañeros Falo y José, a los que le mandamos por supuesto un saludo, sobre todo Falos de la casa, pero José hizo un sobreesfuerzo y no lo podemos dejar de mencionar, pero yo estaba un poco abrumado, y tú también bastante mm. abrumado, porque decíamos el clásico no tan popular, y esa frase que dejamos ahí ya para siempre, la importancia de una sola al día, de una sola a la semana. En este caso, obligados un poco por la cobertura, pues al final, tragarse dos o tres pelis, tú lo hablabas también esta semana con gente, no es un poco insano, ¿eh? Bueno, a ver, es cierto que es una semana de año, ¿no? Es la semana del festival y hay que disfrutarla todo lo que se pueda, pero también dentro de un orden, ¿no? Yo la verdad que hubo un momento que me atoré en cuanto me se juntó trabajo con todo esto y... Claro. Uf, bueno, un poco de stop, un poco de calma, porque si no, demasiado cine también te puede pasar un poco de factura. Entonces, ver las cosas, pero con mesura. Eso es el añadido que nosotros hacemos esto por pasión, pero luego tenemos que pagar el alquiler. Eso es. Trabajar también, y bueno, es complicado, pero bueno, otro fix que pasó, otro fix de éxito, en este caso esperemos que no se vuelva a repetir en estas condiciones, pero bueno, es tristemente lo que toca y que pase el tiempo rápido. Seguimos también hablando de estrenos online y el otro día, pues en uno de esos momentos también de desconexión, a mitad del festival, yo me puse a buscar un podcast antiguo de Bailando con Lobos, de nuestros compañeros, que hoy también tiene una parte de vínculo con nuestro clásico no tan popular, en la figura de Giorgio Moroder. Y pues eso, le mandé un mensaje a Román y él me decía, que se estrena Zappa, que se va a estrenar Zappa. Y yo algo había ido, pero no estaba muy al tanto, Borja. Pues yo tampoco sabía nada, pero bueno... Franz Zappa es una de las figuras más influyentes en la música ya de los 70 hasta nuestros días y además como figura creador musical, como pensador y como filósofo de la cultura, ¿no? Que tantas veces lo traemos aquí a sus palabras, ¿no? De eso de que el underground hay que ir, el underground no te va a venir a ti. Entonces, sí. Bueno, lo usamos mucho como frase recurrente de Zappa. Sí. Bueno, nos gustaría poder verla en los cines. El otro día, por supuesto, que Román Polanski nos dijo que encantado de charlar con nosotros, porque ya yo le invité y él, aunque se autoinvite, pues igualmente, pues habrá que hacer algún día un especial. En el momento que la podamos ver, yo digo, ¿cómo se podrá ver ahora la película de Zappa? ¿Habrá algún cine que quizás, no sé si en versión física, analógica, se ha podido ver? Pero luego había un enlace donde, ¿cómo se puede ver la película, el documental? De Franz Zappa, que por cierto es de Alex Winter, bastante mezclado con los documentos, con los documentales, con producciones para televisión. Recientemente había hecho los papeles de Panamá también. Y en iTunes, en Amazon, en Redbus, Fandango, Fios, Vudu, YouTube, Microsoft, Xfinity, AT&T, Xfinity, Spectrum, Cox, DirecTV, Redbox, o sea, todo plataformas, Borja. Todo, esto es el nuevo. Los Hollywood, el María Cristina, el tal. Solo hay plataformas para ver la película. Sí, pues bueno. Pierdo un poco de romanticismo, ¿no? Pero bueno, es la única manera que tenemos hoy en día, la verdad. Malo será si todo va bien, ¿eh? Y todo sigue su curso y al final todo se arregla un poco, pues este Zappa merece un visionado, ¿no? Un encuentro, un foco, una retrospectiva retrocedida ahí en un sitio, yo qué sé. En la casa del chino encima de Villa, en un centro de cultura con Roman Polanski ahí a tope hablando un poco tal, sí. Ese documental, y la figura lo merece, así que nosotros nos comprometemos un poco a ello. Eso es, pues a ver si ahí tenemos oportunidad de difundir el documental de Franz Zappa. Perdón. Lo que decía, antes de que después de las noticias, que últimamente casi siempre van ligadas a eso, a estrenos bajo demanda y esas cosas, tenemos una noticia también de Musoc. Y relacionado con esa frase que nosotros defendemos mucho, que es el cine y la vida, pues bueno, ese proyecto anexo a Musoc, que es Musoc Educa, ha conseguido dar salida por fin a un proyecto socioeducativo y ya lo han abierto para que los profesores puedan apuntarse y, viendo una serie de películas, pues bueno, puedan ofrecer a los alumnos, pues eso, como la documentación, cómo hacer luego, cómo llevarlo luego a las clases, hacer encuentros con el equipo artístico, realizar unidades formativas, y eso la verdad es que tiene mucho que ver con lo que nosotros defendemos, Borja, que es usar el cine, en este caso, pues hecho por profesionales y que el alumnado pues impregne. Ya no ir a ver la película de cualquier manera, que también estaba muy bien, Borja, cuando íbamos a clase y había película, ¿te acuerdas? Sí, siempre. Siempre había problemas con el VHS para enchufarlo y tal, que se vea bien, pero sí que molaba. A ti te pilló eso todavía, ¿eh? Sí. Es la época totalmente analógica. Y sí. Siempre había algún problema para enchufarla, no iba bien, el récord fallaba, pero... El profesor de ética se complicaba siempre, ¿eh? Tenía que llamar al Bedel. Sí. Para que le diera ahí al play. Bueno... Pues encantados también de que este proyecto salga adelante y decir que al principio ha tenido una gran acogida por parte del profesorado y no podemos más que estar súper contentos, también como emisora que somos, colaboradora con Musoc, pues nada, genial. Capítulo de recomendaciones, Borja. Bueno, tú me tenías una película también con la que desintoxicaste, quizás. Sí. A ver, es una película que se titula La caza. La había visto anunciada hace tiempo y con un tráiler bastante, bastante llamativo. Es una peli muy fresca, dirigida por Craig Zobel y cuenta con Betty Gilpin y Hilary Swank. Hace un papel ahí de villana que está muy bien, te sorprende mucho, ¿no? Uh-huh. Y la, bueno, pues un poco la sinopsis, es una sinopsis ya contada muchas veces, pero aún así resulta original. Se trata de un grupo de personas que son desconocidas entre sí, hacen una especie de caza entre ellos, ¿no? Un grupo de ese típico grupo élite de gente rica que se tiene como afición pues matarlos, ¿no? Matar a... Y este es muy original y particular porque normalmente los cazadores son muy supremacistas, muy... como muy... Vamos, son un poco nazis en ese tipo de películas. Sin embargo, en esta película son gente pues muy progresista, ¿no? Son gente que está a favor de los derechos de los animales, de la ecología, y lo que se dedican es a matar a gente, yo que sea, pues votantes de Trump, defensores de la conspiración, todo ese tipo de gente, ¿no? Y la verdad que le da un punto diferente y bastante entretenido. Tiene un gore que está súper bien hecho, un ritmo tremendo, es lo típico de las películas de los 90 que ya empiezan arriba, pues esta empieza arriba del todo. Y nada, la protagonista está espectacular, espectacular. Tiene un gore bien hecho, decías, Borja. Sí, vamos, es una violencia muy explícita y que no te cansa. ¿Eh? Eso a mí me echa un poco para atrás. Sí. Yo soy muy médica para esas cosas. No, bueno, pero se ve que es gore y tal, pero está muy bien hecho. Uh-huh. Y no canta excesivamente, no sé, no canta sobre lo que es el argumento, ¿no? Se puede ver bien. Sí, bueno, un guión del que detrás está Damon Lindelof. Que muchos lo conoceremos por estar detrás de series como Lost, y yo creo que tiene alguna colaboración, últimamente lo había visto yo por ahí por alguna parte de la red con Nacho Vigalondo, incluso no sé si estará haciendo algo para TCM, me suena, creo que sí, no sé, este Damon te suena, ¿no? Sí, me suena, sí, de hecho, bueno, la productora es la Blumhouse, que está productora de películas de terror y que hizo El Regalo, por ejemplo, y las, no sé si las de de Conjuring también son de Blumhouse, que está haciendo mucho trabajo con cine de terror y de thriller, que bueno, que es un género que aquí siempre nos gusta mucho. Sí, y también está detrás de Leftovers, estaba viendo, yo no sé si de Leftovers me hablaste tú, no. De la serie esta de la HBO. No te hablé porque no la vi. Pues bueno, alguien me comentó algo sobre, bueno, es una recomendación así, sí. Un poco sobre la marcha de la que voy viendo, está también detrás de Watchmen, bueno, Damon Lindelof. Pocas cosas contadas, pero bueno, muy muy buenos trabajos, ¿eh? Además, mira, declarado, autoproclamado super fan de Stephen King, y siempre que ha podido ha hecho referencias y guiños a la figura del escritor en la propia Lost y en La Torre Oscura, por ejemplo, también. Sí. Uh-huh. Y además eso, con Craig Zobel también colabora en Westworld y en Leftovers, como tú dices. Y hablando un poco de Stephen King, me viene muy bien porque el 17 de diciembre se estrena el 3 de enero se estrena en Estados Unidos un piloto de la serie de Apocalipsis de Stephen King, este libro tan extenso, no sé si son 1400 páginas, que habla un poco, cuenta un poco una especie de gripe que se propaga por el mundo, pero lo que causa de la gripe causa la muerte a los pocos días, y pues está en el 3 de enero. Un título muy apropiado, yo creo, para esta época de pandemia que estamos sufriendo, pero bueno, yo iba a empezar a leer el libro para si me da tiempo a leerlo antes del 3 de enero, no creo, ya aviso. Siempre, ya sabes que lo que presta leer un libro y luego ver la película, sí. O el documento, gráfico. Sí. A ver si me da tiempo. Borja, pues seguro que sí, ahora que ves menos películas, ahora que no tienes la carga esa, sí, el peso, la mochila del fix, ¿eh? La mochila del fix, bueno, mochila llevadera, ¿eh? No vamos a ser exagerados. Es verdad. Luego sí que es verdad que luego a la larga fue mucho el trabajo, pero luego también lo puedes hasta echar de menos, ¿eh? Sí, claro. Nada, Borja, llegamos aquí al final de esta primera sección. Yo estoy en capítulo de recomendaciones. Yo sigo con los Fargo, ¿eh? Sigues, ¿eh? En la cuarta, ¿no? que la cuarta que estaba ya disponible, creo que queda un capítulo. Uh-huh. Y muy bien. No tiene nada que ver, quizás. Es necesario saber separarla de la primera temporada, que es una gran temporada, de la película, por supuesto. Uh-huh. Pero también, oye, tiene su punto, unos personajes y una estética muy cuidada, y se diferencia, ¿no? Cuando ves un Fargo, pues lo diferencias de otras series, y la verdad que la estoy disfrutando en este periodo, además navideño, que siempre que hace frío y todo eso, pues parece que te implicas un poco más con la serie, ¿no? Sí, sí, es una serie que es para ver en invierno, ¿no? Sobre todo los paisajes nevados de esa zona. Sí, claro. Sí, y además también, defendiendo un poco lo que hablábamos antes al principio del programa, Borja, y es que tú no puedes ver todo Fargo ahora. Tú tienes que esperar a que todos los jueves salga su capítulo. Sí, al igual sí. que el Mandaloriano, también tienes que esperar a que salga todos los viernes. Sí, con lo sí, cual te retrotrae un poquitín a lo antiguo, ¿no? A la televisión, sí. a la de esperar, a la de los jueves del capítulo de Twin Peaks. Eso es. Es el saber qué va a pasar, el reposar un poco el capítulo, el no verlo de manera compulsiva, pues sí que está, sí, está bien esa opción también. Que hay gente que no le gusta, pero bueno, siempre tiene la opción de esperar a tener todos los capítulos completos y verla del tirón. Que todo es lícito, vamos. Cada uno ya verás cómo ahora en los tiempos post-pandemia a la gente le va a empezar a gustar tomar esas cosas con un poco más de tranquilidad y no querer hacerlo ahí todo a... Claro, claro. Y vamos a ser todos muy buenos y muy tal, sí, sí. A la trágala. Pues todo. Hacemos esta primera pausa, sí, y vamos sí. a escuchar un tema de Thelma Houston. No diremos a qué banda sonora pertenece, pero por supuesto que pertenece al soundtrack de una película, y luego lo explicaremos. I'm here again. I can't make it in love. I don't know why, but I'm here again. And wouldn't you think that I get enough love? But here I am, standing at your door again, asking you for more. It's Friday, everyone's favorite night when the calmest thing happening is on the dance floor. I'm Babakadoots. I'm out with an old man. And I'm not looking for action. What I want is a nice girl. You like the band? Maybe it was fate. Maybe it was just Friday. But it was a night none of them will ever forget. Thank God it's Friday. Rated PG. Now playing in a theater near you. Consult newspaper for showtimes. Bueno, pues ya escuchábamos el Movie Record, el tráiler directamente de este clásico no tan popular, y de fondo ahora escuchamos a la mítica Donna Summer, de la que luego veremos por qué tiene tanta, escucharemos por qué tiene tanta importancia en la película, en este clásico no tan popular de hoy, Borja, que es, tiene un poco que ver también con el día que es, ¿no? Los días de cinefagia, ¿no? Gracias a Dios, igual ya, eso igual tampoco, igual no, igual ahí no, pero el título es Gracias Dios que es viernes, traducido aquí en una España laica, por fin es viernes. Sí, bueno, corría el año 78, estábamos ahí, dirigido, como decimos, muy bien, bueno, el año 78, dirigida por Robert Klein y cuenta con un reparto de lo más variopinto, ¿no? Valerie Lansbury, Terry Nunn, Chick Venera, que este... El hombre cuero, y como bien dices, Donna Summer. Y es una película que, cuéntanos un poquitín, Jairo, ¿por qué este clásico de hoy? Cuéntanos un poquitín. Bueno, seguimos todavía en la línea de lo que venimos hablando hasta ahora, y es que, debido a la ingesta de películas del FIS, luego tenemos que buscar un contrapunto porque a nosotros nos gusta ahí mediar, ¿no? Mantenernos un poquitín en el filo, ¿no? Estar un poquitín equilibrando. No pasa nada por irse con la gafa de pasta al cine y luego disfrutar de películas un poco más ochenteras, noventeras. José, por ejemplo, se tragaba sus películas del Fix y luego se iba a hablar de mi amigo Mac, me dijo, en esa misma semana, sí, en el festival, ¿no? Y entonces, después de pues, tanta crítica, tanta cine denso, pues entonces encontramos una película en Filmin, que era un poco una temática disco, como una especie de parodia de Fiebre del Sábado Noche, que yo desconocía que estaba hecha como parodia. Sí que igual, no sé hasta qué punto en alguna vez por la televisión, quizá algún vago recuerdo, muy vago, y luego resultó ser una película todo un clásico y que además pues era como un poco de giro, ¿no? Porque vemos ahí como muchos jóvenes y muchas jóvenes querían ir a la discoteca de la época, ¿no? Sobre todo mucha gente afroamericana, ¿no? Que es la gran protagonista de la película. Afroamericanos y mujeres son las grandes protagonistas de la película. Ese ansia de que es viernes y quieren ir pues allí a disfrutar, ¿no? Y ese disc jockey también, que me recordó también un poquitín, porque también en versión radio se la juega desde la cabina, ¿no? Porque encima lo meten en directo en la radio, que es una cosa que también está muy bien y ojalá hubiera algo de eso, ¿no? Disc jockey que luego... Lo encontramos a veces, por ejemplo, en los conciertos en algún festival, en Radio 3, ¿no? Que de la que se está haciendo el festival, pues se está reproduciendo a la vez por la radio, ¿no? Pero un disc jockey jugándosela tanto en la pista como a través de las ondas, pues bueno, me parecía también una vez como ahí. Y luego resultó pues, ser una película muy entretenida. Pues eso, tenemos ahí a Jeff Goldblum, súper joven, que va como el chupito de la discoteca y al final es el blanco de todas las bromas, el blanco precisamente, sí. Nunca mejor dicho. Y una película que a mí me resultó muy disfrutable, con muy buena música, muy simpática y que no pude más que recomendártela porque además me parecía un clásico que igual no se conocía mucho, ¿no? No, yo de hecho los conocía pese a haber ganado el Oscar a Mejor Canción en el 78, el Les Dance de Donna Summer. Y la verdad que es una película, como tú dices, muy disfrutona. Haciendo el contrapunto un poquitín con el Fiebre del Sábado Noche, yo, claro, lo que me llegó a mí de Fiebre del Sábado Noche es como una película muy desenfadada, muy fiestera, pero yo cuando la vi de mayor tiene un trasfondo bastante oscuro. El ¿sí? Tony Manero este es bastante gilipichi, ¿no? Era como trataba a las mujeres, muy ese ambiente hortera de racismo, de peleas, de medio gánster, ¿no? Sí, y sin embargo, esta película es un contrapunto desde el punto, bueno, porque es una película mucho más desenfadada, busca un poco la diversión por la diversión. Hay mucho humor blanco en el sentido de que es humor light y también, como tú dices, si que la pasamos por el filtro de la igualdad y de un poco reivindicación, pues tiene cosas muy, muy, muy a destacar, ¿no? Por ejemplo, el papel de la mujer, todo este tipo de eventos que vemos en la película. Y sobre todo destacar la música, diría yo, y muchos de sus protagonistas hicieron carrera, otros no tanto, pero son bastante interesantes. Como sí. tú dices, Jeff Goldblum luego hizo una carta tremenda. Dime, dime, Jairo. No, que digo, que antes de que sigas con los protagonistas, y ya que mencionaste la música, yo de la que estaba viendo la película, me estaba dando cuenta de que quizás no había los típicos temas disco que nos suenan casi siempre, ¿no? Y entonces yo pensaba, madre mía, ¿qué será? Que como es una película parodia, quizá tengan que haber inventado temas, pero luego sí que es verdad que es que la película, desde mi ignorancia musical, pues rescata temas un poco menos conocidos. Hoy ya podemos adelantar que van a sonar temas de la banda sonora de esta película. Antes escuchamos a Thelma Houston, pero tenemos por ahí a los Originals, a los Commodores, el mismo Giorgio Moroder, que quizá igual para el gran público y no los super especialistas en música como Bailando con Lobos, igual sea un poco menos desconocido, pero también esa música que suena, que es muy disco, muy amena, muy divertida, pero tampoco es muy conocida, con lo cual también te da pie a conocer nuevos temas también, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, la banda sonora en su época fue un éxito comercial total, con Donna Summer, con Diana Ross, con Thelma Houston. Los Commodores también, otro grupo de los años 70 de la Motown, con mucha influencia, que luego daría lugar a varios grupos. Y otro, el solista era Lionel Richie, que bueno, sí, que también hizo mucha carrera en los años 80. Y nada, se nota la influencia musical en esta película porque está producida por la Motown Productions, esta Eso te iba a decir, claro. industria del disco de Detroit. Sí, sí. Bueno, y es que además la música, evidentemente, la gran protagonista y esa gente queriéndoselo pasar bien, pero luego tiene esos guiños. Ahora ya vamos a los personajes, pero hay una protagonista que es Donna Summer, que no tiene el nombre de Donna Summer, que está cada poco yéndole al DJ déjame que cante. Déjame que cante ya. Y el otro, no me lo fastidies, que estoy aquí con lo mío, que quiero que el empresario quede contento. Encima estoy esperando a los Commodores, que también tiene su parte cómica, porque hay un tío que tiene que traer los instrumentos que la está liando, que tiene también esa parte de películas antiguas que parece que no va a llegar, que parece que se va a estropear y siempre te mantiene en vilo. Y al final resulta que la deja cantar y no es ni más ni menos que el Last Dance se canta allí, que luego le quita el Oscar a la banda sonora de Grease, a la canción de Grease, se gana un Globo de Oro y bueno, luego todo lo que vino después, y cuando me dije yo, esto se lo tengo que decir a Borja, porque no solo me está entreteniendo esta película, sino que encima tiene su aquel. Sí, quizá sea de las tres, de Fiebre esa noche, de Grease, y esta Por fin es viernes, en la que menos éxito tuvo o menos trascendencia a nivel después del tiempo, pero sí que tiene mucha intrahistoria. De hecho, hace un pequeño papel el productor Paul Jávara, que fue al final quien se llevó el Oscar por este tema, por Last Dance, y hace un cameo como productor, eso es, y se queda encerrado ahí, y bueno, tiene... Que también murió bastante joven, desgraciadamente, porque bueno, lo de estas películas de los 70, que vemos un poco la trayectoria de los actores, ¿no? Y las actrices que trabajan aquí, que muchos de ellos, pues sí, que hicieron carrera, otros tuvieron un destino más trágico, pero bueno, está bien ver un poco, ¿no?, por dónde fueron los tiros. Sí, por ejemplo, Borja, tú antes me hablabas de Jeff Goldblum en uno de sus primeros papeles también, que sale súper joven. Sí, y teníamos ese hombre cuero, Chiqui Venera, del que nos estamos enterando sobre la marcha, que es un tío que, al contrario de otros que nos hablarás, que tuvieron un final un poco más triste, se hizo una carrera un poco alternativa, pero ahí sigue vivito y coleando el hombre del cuero, que también le da un toque muy fresco a la película, porque para él la vida es bailar. Y se lo transmite a las dos protagonistas, encima las ayuda a colarse en la discoteca, ese papel también muy, muy importante de las dos mujeres. El Chiqui Venera, que nos enteramos que había así, es doble de voz de Joe Pesci y todo. Sí. A veces vamos enterando de más cosas. Y además, yo invito a toda la gente que escuche el programa a que lo busque, las imágenes. Sí, es un tío de 73 años, pero con mucho porte, un tío elegante. Está muy guapo, la verdad. Sin embargo, peor suerte corrió Ray Vitte, que es el DJ. Sí, que interpreta el papel de Bobby Spiff, que creo que es en el año 83, tuvo un episodio así de alteraciones de conducta y de bueno, como estaba como medio confusional, y en un altercado de esos la policía intentó llevarlo al hospital y se murió de camino. No sé si tuvo algún tipo de confrontación con la policía o simplemente fue a causa de una enfermedad o algo derivado con drogas, pero tuvo una muerte bastante joven, por desgracia. Sí. Y como decías, Paul Jabara también, que tiene un pasaje muy simpático en la película, sí, que se queda encerrado, que también puede ser una desgracia. Sí. Pero se mete otra chica también, que se queda encerrada, y los dos, pues bueno, pues, bueno, ¿qué pues van a hacer? Bailar, ¿no? Pues bailar, no van a hacer otra cosa que bailar. Pues es, porque toda la película es bailar. Y luego también hay un pasaje, Borja, muy gracioso, que es el del Tinder, ¿eh? El Tinder analógico, ¿eh? Eso es muy bueno. El Tinder que era como por llamada o sería como estos VHS que se repartían, ¿no? Sí, él decía que era como una especie de computador, él metía una serie de datos, ¿no? Y le daban como un papel. Es cierto. Y iba buscando a otra mujer, a una mujer, pues con los datos, ¿no? Del hombre. Y bueno, intentaban como coincidir en la discoteca. Uh-huh. Una discoteca que existe realmente. De hecho, bueno, esta discoteca, a ver, te lo digo, lo tengo por aquí. Mientras la buscas, me hace gracia pensar en esa gente metiendo datos que luego salen por un papel y luego se cruzan y entonces luego te hacen como en plan... Porque claro, el Tinder ahora es girar para un lado, girar para el otro y darle ahí al OK, ¿no? Pero esto, qué gracioso. Y se ve ahí como un poco de yo me esperaba otra cosa. Sí. La tía parece que lo hace querer entrar un poquitín en o sea, que tienen que quedar, tienen que aprovechar el momento. Él es un pequeño tarugín, ¿no? Podríamos decir. Mm-hmm. Porque con esas pintas que me trae, no sé tampoco qué se espera, con lo cual quizá también es un poco de crítica, ¿no? Sí, también, sí. Como el tío muy exigente, pero digo, pero bueno, me llevas tú, chaval. Sí. Además, como muy desagradable. No en cuanto, no me refiero al físico, sino a lo... y se iba chocando con todo el mundo por ahí, increpando a todo el mundo, era bastante desagradable como persona. El primero que tenía que callar, podría... Sí. Como decíamos, la discoteca es una discoteca real que está localizada en Los Ángeles y se llamaba, o se llama, no sé si funciona todavía, The Zoo, el Zoo. Que bueno, que es un buen nombre para una discoteca, ¿no? Por fin un zoo al que poder ir, tranquilo. Eso es, sí. Pues nada, Borja, toda la película se está esperando por los comodores, ¿no? De tu amigo Lionel Richie. Sí. Sí, cuando lo vi en pantalla dije, coño, este es Ryan, efectivamente. Fue uno de... Pues cuando en las épocas de los 70 hubo mucho resurgimiento de eso, de los grupos de ese tipo, ¿no? Tipo de comodores. Y luego eso, Ryan Richie hizo carrera en los 80 con mucho éxito. Uh-huh. Y aún hoy en día sigue haciendo música. Entonces, bueno, vemos la influencia de esa época en el resto de décadas posteriores. Pues escuchamos entonces a los comodores que, como en la película, por fin tocaron. Y llegan ahora, en esta pausa que hacemos en este cinefaje, ya casi un poco más de la mitad del programa, en Radio Crash, en el 105 de la FM, y en el 88.5, si nos escuchas en Granada, en Radio Almaina. Vamos a escuchar a los comodores, y luego tenemos también una cara B, pues igual de disfrutona, Borja. Sí, vamos a ver, de técnicos, de técnicas de cine nuevas que van a revolucionar el cine posterior y todo eso, lo veremos. Un saludo, lo viejo con lo nuevo. Eso es, un saludo para Enrique de Bacanal y de Crash Clásica, que nos está escuchando y que dice que todo va bien. Así que si Enrique va bien, pues oye, va bien. Sí, porque como tú no tienes FM y yo tengo aquí delante cuatro pantallas, pero tampoco estoy viendo más o menos cómo está saliendo, pues lo agradecemos también, ¿no? Porque sí. Diciendo, okay. O sea que nada. Enrique, Brick House. Like an Amazon, the clothes. ways. Make a old man wish for younger days, yeah. Cara B. Se mezcla Borja con Suspiria Globin. Últimamente me gusta hacer este tipo de mezclas extrañas y seguramente irrepetibles. Sí, bueno, pero Goblin mezcla con todo. Y la gota con todo. Sí. Goblin, la gota y de fondo la banda sonora de Mandalorian. Eso es, sí. Esta otra sorpresa televisiva, también muy en la línea de lo que estamos hablando últimamente. Uh-huh. Vista capítulo a capítulo, semana a semana, con ese toque vintage, con ese cierto sabor añejo, Borja, uh-huh. Pero que detrás tiene algo que pues va a cambiar el mundo del cine. Eso dicen, dice que va a abaratar costes y que la verdad que va a tener un efecto sobre los efectos especiales, va a la redundancia, muy, muy, muy importante, ¿no? Porque hasta ahora estamos saturados de CGI, de pantallas con croma uh-huh. verde, croma azul, todo esto, pero hay una nueva técnica de que se llama el Stagecraft, no sé cómo decirlo en inglés, no sé la palabra Stagecraft, diría yo. Bueno, y se trata de un sistema en el cual una pantalla hace como de fondo, ¿no? Y así, para explicarlo un poquitín por encima, ¿no? Es una pantalla enorme, con muchos LEDs, y que ahí proyectas la imagen que tú quieras. Y eso hace como de fondo de la pantalla. Y bueno, para en este Mandalorian que tanto defendemos, la estética que tiene mucho que ver, ¿no? Esta técnica que tanto junta lo antiguo con lo moderno. Claro, porque en el Mandalorian, si algo nos llama la atención, es el hecho de que todo parece como eso, hecho de una manera muy artesanal, ¿no? Pero en realidad esto se está logrando con una técnica, que es esta que dices del Stagecraft. Yo, antes de ver el artículo este que hablaba sobre la nueva manera de hacer cine, ¿no? Siempre me fijaba en los cómo se hace, pues lo que te decía, Borja. Uh-huh. Además, hay un elenco de directores y directoras detrás del Mandalorian, no siempre dirige la misma persona, y siempre iban como con un iPad, ahí como colgando del brazo, ¿no? Sí, Y entonces, claro, es que además no solo te permite hacer esa proyección, sino que, claro, al ser digital, al no tener ningún problema de iluminaciones, ni de sombras, ni nada, tú puedes ir cambiando, moviendo rocas, uh-huh. En función de cómo quieres que el personaje vaya circulando ahí por el set, ¿no? Eso es la leche. Sí, además, uno de los problemas que tenía el CGI y los fondos de pantalla de croma y todo eso, es que el fondo no se reflejaba en el personaje, ¿no? La iluminación. Uh-huh. La iluminación del fondo difería mucho de la iluminación del propio personaje. Y esto, claro, es un tema que se soluciona con este sistema de Stagecraft, porque el propio decorador, además en una serie tan importante, vamos, como Mandalorian, ¿no? Que el traje del protagonista tiene muchísimos reflejos, pues no canta, se refleja lo que es la imagen de alrededor, se refleja en el propio traje de Mandalorian, y la verdad que nos llega un detalle, un realismo bastante bastante bastante importante. Y esta es una técnica que surgió ya en los años 30. Claro, es que además lo bueno que tiene es que es algo que ya se utilizaba antiguamente, y es como eso, trasladada pues a este siglo XXI, metes ahí esa manera de hacer el cine, pero digitalmente, ¿no? Recordamos, por ejemplo, hablábamos también, Hitchcock el gran revolucionario también, ¿no?, en estos aspectos, para que la gente se haga una idea de dónde viene esa técnica con esa retroproyección por la parte de atrás cuando hacía, no me acuerdo en qué película era, una película que el avión se estrellaba en el mar. Y él hacía lo mismo, pero en versión analógica. En vez de tener el Stagecraft, él tenía un panel, en este caso era de papel de arroz, para que luego poder tirar a través del papel de arroz pues los bidones de agua y hacer como ese impacto en el agua más visual, ¿no? Y luego, pues bueno, el habitual plano en el que los protagonistas van en coche y por atrás se va sucediendo la acción. De ahí viene un poco este Stagecraft, ¿no? Sí, también. Además, es una técnica que se utilizó también en los años 90. Por ejemplo, Pulp Fiction, Aliens el Regreso, Terminator 2, pues son películas modernas que utilizan este tipo de técnica y que fue evolucionando progresivamente hasta ahora que el futuro ya llega ahora mismo. Pues nada, Borja, la verdad es que yo me quedé alucinado cuando leí esto, porque sí que es verdad. Luego, pensando en la proyección, sí que es verdad que los capítulos de Mandalorian, estamos hablando de capítulos que tienen una producción de como las grandes producciones de cine, ¿no? Muchos millones, pero sí que es verdad que esa naturalidad, ¿no? Sobre todo, a mí lo que me gusta es hablamos del CGI, lo que canta muchas veces, sí. O por eso también quizá en los 90 que ya se experimentaba, pero algunos pues utilizaban esa técnica que no estaba tan pulida como ahora, ¿no? O más en pan clásico, pues para que se note ahí justo que te dé pie a poder hacer cosas, pero que no se note mucho, que no cante mucho, ¿no? El efecto. Sí, por ejemplo, visto a día de hoy, por ejemplo, Titanic, ¿no? Fue una revolución en su día, pero visto con nuestros ojos, pues ya ves que ya te rechina un poco esos efectos especiales. Además, el CGI es un recurso que ya está tan utilizado que ya canta mucho al ojo humano. Sin embargo, esta técnica, pues lo que hace mucho es abaratar costes, porque no requiere de tanta complicación técnica. Eso sí, bueno, las pantallas eran caras, ¿no? Pero se pueden utilizar varias veces y vamos, es un recurso que va a revolucionar el cine y sobre todo los costes, ¿no? Que lo va a apretar mucho. De cara sobre todo a lo que hablamos, al cine de streaming, que quizás esté más recortado económicamente, pues que puedan abaratar costes para difundirlo mejor. Sí, bueno, y además, bueno, en estos tiempos que hay ahora, que todo el mundo tiene que confinarse en un perímetro, ¿no? Pues bueno, qué mejor que tener este Stagecraft para poder hacer las cosas tú ahí en tu pequeña nave, ¿no? Con esa gran pantalla. La luz es súper importante porque recordamos, por ejemplo, yo el otro día no sé qué director había visto, que había grabado siempre al atardecer, ¿no? Entonces que habían ido para rodar un plano quizás de un minuto, pues había tenido que ir igual dos semanas de atardeceres, ¿no? Claro. Porque es el único momento en el que esa luz naranja te hace el efecto, y si eres muy puntilloso, pues te gusta que la luz quede tal cual, ¿no? Y en este caso, claro, la luz es prácticamente lo más importante del Stagecraft, porque te da todos esos matices de atardecer, anochecer. Sí, hombre, los tiempos en los que te trasladabas al desierto, por ejemplo, como David Lean en Flores de Arabia y todo esto, pues esto es impensable, ¿no? Que se pasaban eran rodajes larguísimos de 3 años. Pues esto es lo que hace estar en el desierto, pues a un estudio. Que eso abarata costes, abarata tiempo y bueno, ahora como prima mucho la inmediatez y el tiempo es dinero, pues es un recurso que va a ser muy utilizado y va a ser muy revolucionario. Pues ahí lo dejamos, Borja. El Stagecraft. Bueno, iba a decir que le seguiremos la pista, no, nos dejaremos llevar, ¿no? Sí, a ver dónde está el Stagecraft y dónde está el paisaje real, ¿no? Eso es, sí. Ahora vamos a buscar dónde canta la cosa. ¿Habrá Stagecraft en el Fix alguna vez, Borja? ¿Tú qué piensas? Supongo que con el tiempo abaraten y en el Fix 116, pues posiblemente. Hay una cosa que no dije yo en los especiales del Fix, Borja, y es que en la película de Greta Thunberg, hay un momento en el que se va a Estados Unidos, hace un encuentro con gente de allí, y Schwarzenegger, ya sabes que últimamente está muy en plan, pues eso, sostenible, el Schwarze más sostenible, pues sale, comparte plano con ella. Y entonces yo me preguntaba, ¿puede ser la primera, única y última vez que salga Schwarzenegger en el Festival Internacional de Cine de Gijón? No me suena que nunca haya salido. No sé, posiblemente algún documental. Documental igual, sí, puede ser. Pues nada, Borja, sí tenemos doblaje, ¿eh? Son las 9 menos 10. Sí. Son las 9 menos 10. Estás escuchando en directo Radio Crash en el 105 de la FM, gracias a la tecnología y a que, pues eso, los móviles, los ordenadores pueden hacer que nos conectemos ahí con la radio a distancia. Y como quedan 10 minutos para las 9 y vamos en tiempo, escuchamos a los Originals y luego volvemos con un doblaje para que la gente en casa pueda descubrirlo, adivinarlo, ¿no? Tiene mucha relación con lo que hemos estado hablando hoy, ¿eh? Sí, sí, tiene mucha relación, es facilín. Y a ver qué tal sale, que va todo en directo. Va en directo, ¿eh? Sí. Te doy 2 minutos para ensayarlo ahí. Vale, venga. No, con la cerveza mal. Vas a ensayar, ¿eh, Borja? Te digo ensayar y me levantas ahí y tal. No, así, así. Me quita los nervios. Muy bien suenan estos The Originals, Borja, con el Down to Love Town. Muy buen tema. Te recomiendo esa banda sonora. Encontrar el vinilo, ¿eh? Uf. Tremendo ahí, tremendo. Una historia de Instagram teníamos ahí, ¿eh? Fapa, ¿eh? O dos. Con el vinilo de la Motown, por supuesto, claro. El vinilo es de la Motown, me imagino, claro. Sí, sí. El otro día veía un vídeo de este chaval que música grabada del clan, que hablaba un poco de la Motown y tiene mucho... mucha amiga, porque fue en Detroit la industrialización de que se veía en los coches, de las casas, sí, de montaje, claro. Todo eso, pues fue llevado con la Motown al mundo de la música. Entonces, es un tema muy interesante, surgieron muchos grupos y existía realmente el sonido Motown, que bueno. Pues nada, vamos, como decíamos, con ese doblaje. Pedimos ya perdón de antemano por las posibles equivocaciones, como decimos siempre. Defendemos la lengua a tope. Esto es simplemente, pues eso, una manera de significar nuestro apoyo. Siempre tiene un toque un poco distendido, pero alejándonos de la comedia muchas veces, Borja, porque le queremos dar seriedad. Siempre que hay un doblaje, a mí me gusta decirlo, sí. Porque, bueno, el tema es que... Sí, y luego que también, pues que sirva, pues, lo asturiano queda bien. O sea, de repente tú lo metes ahí y hay pasajes que quedan muy guapos, muy prestosos. Y, por ejemplo, hay una línea de guión que vamos a leer hoy que a mí me presta por la vida leerla. Préstame en forma, que le decía Jules a Vincent Vega, ¿no? Cuando le hablaba de las hamburguesas. Sí. Es uno de nuestros primeros doblases. El primero, ¿eh? Sí. Pues ponemos ese fondo musical de la banda sonora de la película en cuestión y vamos con el doblaje. Vamos. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of... Nel autocine de Sixón, el gallo y la corrala de una panda de colegues bien modernos atópase de sópitu con el amor del último brano. Capaz de escena por sorpresa. ¡Xanina! ¡Nenuku! Pero, muller, ¿qué fais aquí? Creí que volveréis para Cabo Gata. Camudamos los nuestros planes en el último momento. Ya ves, a la fin decidimos quedarnos. Non puedo, non puedo creerlo, Xanina. Estoy maravilloso. que estoy, muñeca. Que cuente eso. Diste un largo paseo por aquí nada más, venir veme, Pero Nel. Sí, soy Nel. Vas a gastarme el nombre. Pero ¿qué te pasa, oh? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa a ti, nena? Yo no entiendo nada. ¿Dónde está el Nelín tan cuco que conocí en la sablera? Pues no sé dónde está. Igual de que hay dos Nel. ¿Por qué no pones un anuncio en el periódico o lo busques en la sección de objetos perdidos? Es un farsante, embustero. Quisiera no haberte conocido nunca. Blue Moon, Borja, para más pistas, ¿eh? Ese es ese tema que de la banda sonora de la película en cuestión, que no diremos cuál es, lo diremos la semana que viene, ¿no? Como solíamos hacer antiguamente. Antiguamente, sí. Antiguamente. Si nos acordamos, porque hay veces que no nos acordamos, pero bueno. Pone aquí Beck, Blue Moon, pero no será nuestro Beck, otro Beck, ¿no? Sea otro. Para dar más pistas todavía. No es el Beck de ahora, es otro Beck. Sí. Pues nada, Borja, bueno. Estoy contento. Muy bien. Programa triste, majo. Sí, porque se acaba. Y esta semana que viene acaba... no volver a poner el programa. seguimos confinados, no podemos ir pues al after programa, ¿no? No, no after program. Pero podemos ir a Oviedo. Sí. ¿A Oviedo? Ah, bueno, eso sí. Sí. Ya podemos tirar un poco de perímetro, ¿no? Por Asturias. Sí. Con mucho cuidado, ¿eh? Con cuidadín, sí. Siempre protegiéndose y... Hay que decir a la gente que tenga cuidado. Exactamente, sí. En breve también, pues, especial otra vez de Navidad, ¿eh? Hay que darle otro giro. Sí, a ver qué organizamos. A ver qué organizamos, a ver de dónde tiramos. Ya tenemos películas de miedo, películas con las que el cuñado te da la chapa, películas clásicas, películas un poco terroríficas navideñas, ya hubo de todo. A verle cómo lo giramos esta vez. Nada, Borja, la banda sonora. It's Friday, gracias a Dios. O a quien sea. Bueno, sí, el caso es que sí. Es viernes, han sonado temazos, hemos escuchado a los Originals, a los Commodores, a Thelma Houston. Vamos a despedirnos con Giorgio Moroder, pero es que la banda sonora de Thanks Good It's Friday, tenemos a Love and Kisses, Patty Brooks, la propia Donna Summer, Paul Yavara, Cameo, White Bros, Marathon, Sunshine, Santa Esmeralda, Sevilla Nights, Noches de Sevilla, Ojo, salía la banda sonora de la película. O sea, cinco caras tenía el. Cinco caras, El vinilo este, Ojito. Era. Que era un pentágono. Un pentágono ahí, pues. No, un cubo. ¿Cómo se pinchaba esto? No, joder, que. No sé. ¿Y por qué no seis? Para que fueran pares, ¿no? O sea, una cara venía sin nada. Un single, no sé. Sí, era un raro, sí, muy raro. Bueno, pues nada, a todo el mundo lo dejamos ahí. Esa banda sonora para que la consulte, para que vaya a buscarla. Decimos las redes, si quieres, Borja, y finalizamos ya hoy. Facebook.com/CinefagaFM, @CinefagaFM, tanto para Twitter como para Instagram, y nuestra página web, cinefagafm.wordpress.com, donde está el doblaje de hoy y otros doblajes también muy prestigiosos. Sí, sí. El de hoy estará, porque es que fue en directo total, Sí, totalmente. Sí. Nos tiramos a la piscina. Hoy estoy buscando doblajes antiguos que hacíamos ahí un poco enlatados, Sí. Luego, pero bueno, quedan bien también, ¿no? Sí, también. Siempre quedan bien. El de Dos Tontos Muy Tontos y el de Yoda, es para mí los mejores. Tus preferidos, El de Yoda tiene un final épico. Esto es muy bueno. Cuando sube la música. Sí. Claro. Hombre, John Williams, claro. Nosotros no, John Williams. No, John Williams, siempre. Por supuesto. Pues nada, nos despedimos de Cinefagia hoy con Giorgio Moroder. Y sobre todo, pues bueno, dedicar siempre que hay Moroder, siempre hay Bailando con Lobos, Siempre hay Víctor Barjocero y Roman Polanski. Eso es. Pues nada, nos escuchamos, nos oímos la semana que viene aquí en Cinefagia FM, en Radio Crash. Un saludo.